Bueno, pues, hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente en mi segundo podcast, que nada más quiero probar. Ahora sí quiero añadir más audio o más podcast, alimentación al cosa. Pues, ¿cómo estoy haciendo? Simplemente es, tienes que crear tu cuenta de blogger, ¿no? Porque vamos a sacar toda la información de ahí vamos a hacerlo. Tengo una cuenta en Archive, en Archive, que es un audio, subes el audio allí. Lo que tienes que sacar Archive es el link del enlace de MP3. Lo sacas de allí, copias eso, creas un blog nuevo, creas una entrada nueva y allí entonces pones el enlace completo, ¿no? Para que se alimente. Después de eso, entonces pues tenemos lo que es, tienes que añadir una par de cosas más, bla, bla, bla, bla. Bueno, nada más tenemos audio de prueba, nada más para ver que si llega un minuto para probar nada más. Y ver si se actualiza en el cosa. Y también quiero ver si la imagen se actualiza también. A ver qué tal nos va con esa.